veo llorar por el dolor. La lluvia escondió tu resplandor. Las lágrimas que no has secado han contristado. Buscando siempre dentro de ti respuestas, refugio, un lugar de paz, algo que llene tu necesidad, donde la fe no se pueda apagar, donde el dolor termine ya. Tu mañana será mejor, no sufras más. La esperanza te alcanzará, pronto verás. Y al fin entenderás que lo que imposible fue, será una realidad, no sufras más. Sentí el dolor, también lloré, la lluvia me tocó por muchos años, pero el gozo que ahora siento en mi vida resplandece, paz de verdad. Aleja pues todas tus dudas, aleja pues todo el temor. Respuestas, refugio, un lugar de paz, algo que llene tu necesidad, donde la fe no se pueda apagar, donde el dolor no se pueda apagar.